en un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa número 49 del Martes de Margaritas, ya por terminar el año. Bienvenida, amiga, una vez más a este nuevo martes. Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan en esta ocasión, en este último martes del año y último martes de Margaritas también, porque hemos decidido terminar el martes en este año. Solo en este año. El próximo volveremos. Cabe aquí decir que todos los chistes que se refieren a nos vemos al otro año, tal vez del otro año, están de más. Sí, ya. Ya, mucho, ya. Todos los años lo mismo. Sí, muy chistoso. Las otras semanas de año nuevo. Pero bueno, parémosle también paremos un poco a eso. Paremos con ese chistecito que ya sí, es como... Sí. Ay, de aquí para el otro año. Y aquí año. Nos veremos el otro año y esas cuestiones ya, por el estilo. Ya, ya. Déjense. Chistosísimo sí es. Pero todos los años lo mismo, ¿es en serio? Búsquense otro chiste. Ya, y con eso vamos a dar inicio a este martes de Margaritas, en donde les decimos, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2220-966, o también en nuestras redes sociales, estamos ahí como Martes de Margaritas, pueden escribirnos y contarnos qué les pareció este 2017, lleno de furia, intensidad, amor, paz, tragedia, boicot, traiciones y todo eso, y esta mucho gran más. Esta novela que hemos vivido, la novela del 2017, que estuvo todo... a flor de piel en la política, en lo social, en lo cultural, y pues es bueno también recordar porque una no olvida el año viejo. Porque nos ha traído cosas buenas, cosas no tan buenas, y para eso mismo hemos hecho este programa especial en donde revisaremos los momentos 2017. Pero primero vámonos con un tema musical y enseguida regresamos a hacer este recuento de los daños. ¡Vamos ahí! Thank you. Martes de Margaritas. Y para empezar este martes de Margaritas, queremos recordarle, amigos, que si ustedes, amigos y amigas, que si ustedes nos quieren llamar, pueden hacerlo el 2220-966. Ya sabe, cualquier comentario, duda, sugerencia, nos puede hacerlo con todo el amor y respeto que todos merecemos. En este día de hoy, hoy mismo, en esta hora de este minuto, de este segundo, vamos a comenzar con este recuento de los años del 2017. Y vamos ahí desde enero. ¿Qué fue lo que sucedió en la política? Bueno, para empezar, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Europa, si es que Ecuador nos hemos unido a este TLC con la Unión Europea. Y también en el panorama mundial, también algo que se habló mucho es la posición demoníaca de Trump en el poder con Estados Unidos. Estuvo ya él ahí haciendo todo un espectáculo, todas las cosas que temíamos se hicieron presentes, porque Trump tenía un discurso claro y concreto, y claro, lo está ejecutando. O sea, no sé de qué nos asombramos. Pero, o sea, de todas formas sí fue asombroso el ver el nivel de entendimiento que tiene la sociedad estadounidense frente a esa imagen que era Trump, frente a los otros actores políticos que estaban en la contienda, porque claro, Trump, si bien es cierto, vino con un discurso súper claro, conciso y concreto, era un discurso bastante xenófobo, racista, excluyente, y totalmente eso fue lo que le hizo ganar precisamente. Claro, porque apeló a estas esferas conservadoras del país, como a lo largo de todo este 2017, que fue un año de elecciones. Recordemos que estuvo en elecciones Francia, Alemania, Irak, Ecuador, Chile, mismo. Ecuador mismo. Todo esto se vieron como reflejados de aquellos discursos por los que supuestamente todo el mundo está peleando, pero a la hora de hacer el ejercicio de la democracia, preferimos optar por las mismas opciones que ya conocemos, por los mismos discursos xenófobos, homófobos, por los mismos discursos machistas, un poco antimujeres también, un poco, ¿cómo se llama esa cosa? Bastante misóginos. Misóginos, es mi palabra favorita de 2017, por cierto. Que no de hecho, 2017 creo que ha sido un año, a diferencia de los anteriores, en donde este odio hacia la mujer, la misoginia, el odio también a la diversidad y todo se expuso mucho más, precisamente por estos discursos conservadores de estos grandes personajes que quiera que no tienen mucho peso dentro de la opinión pública, debido precisamente a todas las cuestiones que hace, como fue Donald Trump, que es el multimillonario de Estados Unidos, y su voz pesó muchísimo también. Y sigue pesando, porque recordemos que todavía sigue siendo noticia y sigue estando dentro de la agenda, el top ten, las tendencias, igual que Macri, igual que el chino de Corea del Norte. También Mao, ese es otro. Y para seguir con esto de la política, en febrero de 2017 Ecuador eligió a su presidente, que como bien sabemos vino con la yapa, que es el vicepresidente Glass, quien hoy está preso. Eso fue lo más relevante. Eso fue la novela. Ese fue toda la novela que vivimos veníamos ya viviendo desde finales del 2016, y ya comenzó todo en febrero con las elecciones, que se eligió la asamblea y nuevamente Alianza País ganó con la mayoría. Y después, obviamente, Lenín Moreno llegó a la presidencia. Para esto se armó una grande, ¿no? Recuerden que hubieron marchas en donde cierta gente de ciertos sectores sociales se pronunciaron, hicieron huelgas, o sea, más que hicieron huelgas, hicieron marchas, ¿no? Hicieron marchas y protestas a favor de cierto candidato que también en algún momento nos fue, bueno, de hecho en el 2000 y 1999-2000, nos fue haciendo la casita a todos los ecuatorianos, ¿no? Entonces sí fue como bastante complicado y bastante complejo estas elecciones. Sin embargo, Alianza País nuevamente gana con Lenín Moreno a la cabeza. Y no conforme con eso, ya en estos últimos periodos electorales han dicho que sí pasó mismo el fraude, que todos estaban con temor, porque como ustedes bien sabrán y bien recordarán, porque es inevitable no saber esta telenovela tipo serie que se llevó Alianza País, la ruptura con Correa y todo ese tipo de cosas, tanto que el día de ayer salió un tuit que dicen que es que tiene validez del Mashi, diciendo que este Lenín Moreno no solo ha sido un traidor, sino poco coherente y que al fin le ha dejado de seguir en Twitter. Oh, por Dios, le dejó de seguir. Esta novela no solo tuvo relación offline, sino que vinculó todas las esferas de estas de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Todo era aprovechado para que nosotros sigamos paso a paso la ruptura con Correa. Eso fue espectacular realmente. Y recuerden que nosotros en los diferentes martes de Margaritas veníamos y les hablábamos un poquito de la novela, que luego se creían, luego ya no se creían, luego se separaban, luego no. Después salió incluso uno de los... queridísimos asambleístas, por muchos ecuatorianos que le quieren mucho a este señor Yunda, diciendo que esto parecía una pelea de papá y mamá y los guaguas no saben con quién ir, si con papá o mamá. Entonces, toda esta polémica, recordarán, pasó después de la segunda vuelta, que fue en abril, y ganó el presidente Lenín Moreno, y lo que no se esperaban era que Lenín Moreno iba a hacer toda una campaña fuerte anticorrupción, que todavía está en veremos, porque hemos sido muy críticas con eso, que si bien es cierto está súper chévere por un lado, pero está viendo a todos, ¿no?, con el mismo lente. Entonces, en todo caso, ha sido bastante entretenido la política ecuatoriana en este mes de entre febrero y hasta la actualidad, porque eso todavía no termina. Claro, nosotros al iniciar este programa de Martes de Margaritas en la Casa de la Cultura, el primer programa de hecho fue hacer un review del 2016, ¿y qué es lo que había pasado? Y dijimos también qué panorama se podía esperar después de las elecciones que se venían dando, de los posibles candidatos, de que gane el menos peor y... Entre Lenin y Lazo. Entre Lenin y Lazo, también hay un meme por ahí. Un meme vago por ahí incluso. Sin embargo, también hay que recordar que si bien es cierto, este gobierno se ha planteado como una nueva alternativa a los procesos anteriores, tampoco es que ha realizado cambios estructurales del todo. A profundidad realmente no lo ha hecho. O sea, si bien es cierto, en lo más visible, de pronto en lo que los ecuatorianos estaban muy enojados también. Porque, claro, era lo que se veía de a poco, ¿no? Y sí, se ha desmantelado los amigos secretos de Odebrecht y toda la cuestión, pero también, como decíamos, tenemos que ser más críticos y también ver del lado del mismo presidente Lenín Moreno en la actualidad quiénes han cometido actos de corrupción y a quienes no se les está viendo. Y continuamos con estos acontecimientos del 2017. ¿Tú tienes algo que pasó en totalmente marzo? En mayo, por ejemplo. ¿En marzo? Abril, mayo. Abril sí hay, inicio de paz en Colombia. No, ya, de hecho en abril fue cuando ganó Lenín Moreno específicamente, porque fue en la segunda vuelta después de que se reunieron Pachacutics y mucha gente más a decir que era fraude, pero fue en abril en donde ya Lenín Moreno ganó. Y también comenzaron estos acuerdos de paz en Colombia. De hecho, sí. Del intento para hablar de la paz. Claro, porque en febrero mismo y el presidente Juan Manuel Santos ya realizó la visita oficial a Ecuador y con esa visita se empezaron a concretar los acuerdos de paz. Después ya como que por ahí quedó la cuestión y seguimos en el ámbito político electoral más que todo. Y ahí había muchas marchas y muchas cuestiones como para... se opacó lo otro que era el acuerdo de paz precisamente con Colombia. En marzo también fue el Día de la Mujer. Sí, eso fue también interesante, lo que hizo el querido Mashi Correa el Día antes de la Mujer, de ¿no? Antes de irse, en el 8 de marzo, obviamente él fue la estrellita de marzo. De Navidad. Claro, la estrellita de Navidad en marzo tuvo que haber sido él siempre, y bueno, obviamente trató de opacar el día, sin embargo hubieron también movilizaciones y hubo marchas también. Ahí ya se empezaba como a dar esto de la lista de Odebrecht, también sí, me acuerdo, también. Y me acuerdo que salimos a la protesta frente a la Fiscalía General del Estado, que también y hubo nos una persiguieron protesta. Y tanta cosa. Claro, mandaron policías y todo. Sin embargo, estuvo bastante suave esa acción policial, precisamente porque estábamos en época electoral, y cuando estamos en época electoral los policías no te dan palos, sino te dan cariño. Por ejemplo. Y con eso nos vamos con un siguiente temita musical y volvemos a ver qué más, qué es que ha pasado. Thank you. Seguimos en Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas y bueno, vamos al mes de mayo en donde la Convención de Alianza País nombró como su nueva directiva del partido y nombró a Lenín Moreno como su presidente. Y también, fue mi cumpleaños. Claro, también fue tu cumpleaños del 21. Ajo, eso ya me acordé. También en el panorama mundial tenemos las presidenciales en Francia y también en Irán. Eso fue también tenaz. Sin embargo, bueno, volviendo acá al caso ecuatoriano, algo que sí cabría recalcar es que justo el 24 de mayo ya asumió el mando de la presidencia Lenín Moreno y entrando y pagando, ¿no? De una, eliminó Plan Familia y nos dejó como el chao Plan Familia, pero incluso hicimos acá un programa en donde hablamos al respecto de que, bueno, chévere decir chao Plan Familia, pero ¿qué pasaba después? Igual estábamos hasta el día de hoy sin ningún tipo de proyecto ante la educación sexual de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, debemos recordar que hace un mes se comenzó nuevamente a tratar esto del tema de la violencia en contra de la mujer y se toparon temas puntuales en donde no se hacía como una ley primero inclusiva y los temas por los que hemos estado peleando desde las distintas militancias feministas no se habían tomado del todo en serio. De hecho, hicieron una ley que el lunes tuvieron que rehacerla y ese fue el avance. O sea, no es que hicieron una ley que contemple la seguridad y el bienestar de todas las mujeres y su diversidad, incluso cuando esté en situación de aborto. Que eso era de hecho lo que más se peleaba también dentro de la ley, que obviamente ciertos medios de comunicación sacaron, como habíamos ya hablado en unos programas anteriores, titulares muy, muy mal llevados, diría yo, provocando lo que no era y desinformando totalmente a la gente, diciendo que se iba a aprobar una ley de aborto cuando no, nunca existió tal ley, sino que era la ley en contra de la violencia de la mujer, que después quedó así nomás. Entonces eliminó incluso algunas de sus artículos, precisamente en favor de los grupos pro familia. Y también, aparte de las elecciones que se dieron en mayo, hubo el atentado en Manchester, en donde murieron alrededor de 20 personas y 116 heridos. Y después de eso hicieron un concierto todos los artistas del panorama mundial de las canciones pop, en donde quisieron como hacer este enfrentamiento de paz y amor frente al terrorismo, pero también debemos reconocer que se radicalizaron las políticas migratorias en toda la Unión Europea. Y eso es terrible, ¿no? Y justamente en épocas navideñas, recordemos que la familia de Jesús, José y María eran inmigrantes y que buscaban precisamente un alojamiento para que María pudiera dar a luz, y sin embargo estos grupos radicales católicos, muchos de ellos son los que más tratan de eliminar la migración hacia sus hermosos países, supongo que donde nadie quiere que pisen. Así que ya, pues en junio, julio. En junio, el 15 de junio, no nos podemos perder esa época tan importante para la vida de los ecuatorianos. El 15 de junio regresó el expresidente Abdalá Bucaram tras el exilio en Panamá. Recuerden que llegó el expresidente el 15 de junio de este año, tuvo su feliz retorno. Que no fue tan bochinchoso como él se imaginaba, de hecho fue súper mesurado, al menos la cobertura mediática no se dio como todos lo esperábamos. Yo hice canguil, una guatita, listé mi cédula, sin embargo nada que ver, no medio fue transmitida. Medio quiso la foca, diría yo. Claro, más del bochinche para poco, más la, ¿cómo es? Mucho, no es poca piedra. Algo así, no me alguna cuestión por el estilo. Sin embargo, también es importante dentro del panorama político la llegada del Abdalá, porque solo le puso la nota humorística del asunto, porque comenzó a todo lo que ya estaba sucediendo, porque comenzó a burlarse de manera, obviamente retomando sus cuestiones homófobas, misóginas, para decirles que son tal y cual los chicos de Alianza País. Claro, o sea, obviamente siempre apelando a dudar de la sexualidad de las personas para tratar de descalificar, como lo hace el buen político ecuatoriano, porque por lo general el político macho ecuatoriano que se respete, para descalificar a su contrario siempre lo hace a través de la sexualidad y poniendo en duda la sexualidad, como que si eso fuera lo malo o lo bueno. O sea, aquí son los hechos, señores, los actos, más allá de qué es lo que hacen en sus vidas íntimas. Claro, más allá de que quién está con quién, quién le gusta, quién gusta de quién. Eso está bueno para el chisme. Ni para el chisme, porque es la vida privada a la final, así hecho, que sí. Es como que dentro de la palestra política como tal, eso no rinde cuentas, o sea, claro, aquí hay que hacer no le da ni le quita. Junio, no. Julio. Vámonos a julio. En julio, precisamente, Guillermo Lasso, en cambio, se divorcia ya de Alianza País y, o sea, se separa Creo y Suma. Esta alianza que había entre Creo y Suma se separan y también se produce un divorcio. El 10 de julio, el expresidente Rafael Correa se fue ya a Bélgica. Desde aquí de Quito salió a vivir ya de forma permanente con su familia y los parientes de su esposa Anne. Y también la India tuvo un nuevo jefe de Estado. ¡Wow! Esos son los hechos políticos más relevantes a nivel mundial. En agosto, en cambio, ¿qué sucedió? Bueno, en agosto Lenín Moreno retira las funciones entregadas al inicio del mandato al vicepresidente Jorge Glass, y aquí es donde la novela ya se puso muy, muy buena, cuando le quitó las funciones. Y me acuerdo que el discurso fue: tómate un tiempo, relájate, arregla tus asuntos, termina tu papeleo y de ahí regresas. Mientras tanto te quitamos las funciones, y poco después le puso a la actual vicepresidenta, que está encargada, ¿no?, hasta ver quién va a ocupar el gran cargo de la vicepresidencia. Estamos en julio, ¿verdad? En agosto, mijate. Ah, ya estamos en agosto. Sí. Ya me he olvidado de decir unas cosas. En julio, regresa. ¿Qué pasó más en julio? Porque ya hasta donde el expresidente Rafael Correa ya por fin volvió a Bélgica, Y de ahí, ah, no, pero ella es que también en julio que vuelve a Bélgica se arman tremendas polémicas en Facebook y recuerdo que a ti te eliminó tu ex. Precisamente, es verdad, es porque verdad. Empieza, quiere ser youtuber. No es mi ex, es el ex de todos, o sea, no solo es mi ex, es una relación poliamorosa, de hecho, amor, pasión y mucha y duda, un poco de odio ahí también. En donde, claro, en este mes a mí el mismísimo señor expresidente Rafael Correa me bloqueó por haberle sugerido cosas que hacer más simpaticonas a que hacerse youtuber. Claro, o sea, el señor justo en esta época, aquí, en julio, fue cuando decidió hacerse youtuber y bueno, o sea, todo bien, ¿no? Para eso quedó el ático. Primero fue el sótano, luego subió al ático. También Kim Jong-un empezó con sus dos pruebas de un misil intercontinental. O sea, este man de Corea del Norte aumenta su amenaza nuclear en julio de este año. Y eso fue también lo que nos provocó miedo porque ya se estaba hablando de una tercera guerra mundial en donde el señor también está armado hasta los dientes. Y claro, o sea, ahí hubo también unas disputas entre Trump y el señor Kim Jong-un, entonces hubo algunas disputas entre quién es el país más armado, hasta que fue como que, y Rusia por ahí también se adentró en el camino. No, pero Rusia es un macho, macho alfa, lomo plateado, Rusia con señor Putin, entonces más o menos. Cabalgador de osos. Claro, cabalgador de osos, válgame más, es el auténtico macho alfa, y ama a los perritos, eso es lo más sentimental del señor Putin. Y claro, llevó todo un enfrentamiento medio de que si vos me lanzas, yo te lanzo, y si yo te lanzo, te mato, y a otro, ver quién se mata primero, que a ver qué es que hay, yo también tengo, o sea, aquí puse y no aparece, y todo un drama político internacional jugando a las guerritas con misiles, ¿no? Y poniendo en vilo en la vida de mucha, mucha gente a nivel mundial. Sin embargo, para agosto no pasó nada de esto, ninguno de los dos se dio duro, pero en España se vuelve a sufrir un nuevo atentado terrorista en donde una camioneta fue usada para marcar el terror en las calles españolas, en Barcelona específicamente. Sí, eso fue terrible. Y también, bueno, no me acuerdo exactamente en qué mes fue, en donde un ser humano en Estados Unidos, en Manhattan, me parece que era, de repente condució un auto y fue matando a muchísima gente. No era un ataque terrorista, nada, era uno de los buenos ciudadanos norteamericanos, el que tomó el auto y simplemente empezó a arrollar a muchísima gente en Estados Unidos y hubo algunos muertos. La noticia no se difundió mucho, fue solo un momento, creo que redes sociales se convulsionó porque todo el mundo preguntaba si los familiares, sobre todo, estaban bien, familiares que trabajan muchísimo por ese sector, y bueno, las noticias no avanzaron a más, sin embargo, los videos se veían que este hombre andaba como muy, muy, muy drogado, y se hablaba de una droga media zombie porque el tipo simplemente corrió, los chapas lo cogieron, sin embargo, este tipo quería golpear a todo el mundo y estaba totalmente dentro de las teorías conspirativas. Droga zombie. Sucedió que este no era un hecho aislado. De hecho, esto no, era uno más de los casos que había suscitado, en donde una persona pierde el control y mata a otras personas. Exacto, este tipo tomó el auto y arrolló. Hay otras personas que toman este tipo de droga y simplemente se lanzaban a los autos o contra las puertas o contra las casas sin sentir dolor alguno y con la memoria y los ojos totalmente idos. Y con eso vamos a un corte. Una pausa publicitaria y enseguida regresamos con más de este maravilloso 2017. Ya. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta

abrazas y me clavas el cuchillo por atrás. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas. Le mandamos un saludo y un abrazote a Henry Milo, que nos describe que este año, en enero, el 12 de enero, nació su hijo, así que eso también fue una gran noticia para todos. Nuestro amigo del Papayal, que sigue después de este Martes de Margaritas, así que les damos un saludote, que nos está escuchando desde el carro, nos dice. Así que, qué bacán que este año haya sido un buen año también porque nació tu hijo. ¿Sí? Eso, te damos un abrazo y ya, pues vamos a ver si podemos poner la canción que nos está pidiendo. Súper chévere, y gracias por escribirnos, y qué bacán que sigan escuchando la AM en sus autos. Y ya pues, si es que ustedes sí quieren seguirnos diciendo qué es que ha pasado en este año, pueden hacerlo al 2220966, o también nos pueden escribir, como lo hizo Henry, a nuestro Martes de Margaritas. Ahí estamos con nuestra fanpage, o también como amigos. Continuamos con este programa, que la Aleja aquí está a saltos y a brincos. Pobre mi amiga, se queda sin aire, retoma aire. Retomo, vamos. Así que vamos ahí. ¿En qué mes que es que nos quedamos? En octubre, amiga, es tenaz lo que ya empieza esta novela ecuatoriana a hacerse mucho más densa, porque el 1 de octubre Jorge Glass es acusado de funciones como vicepresidente de Alianza País, y bueno, pues, o sea, empieza toda esta supuesta persecución contra el vicepresidente Jorge Glass. El fiscal Carlos Bacamancheno solicita la prisión preventiva para el vicepresidente y su tío Ricardo Rivera. De Ricardo Rivera la otra vez incluso hasta soñé, o sea, no vas a creer que sueño con este ser del mal tan cochinón como es él. Me acordaba que, claro, o sea, todo el mundo está preocupado que por la corrupción, la plata que se llevó, lo que aquí puse y no aparece, que yo no he sido, que yo sí fui, pero nadie habla sobre estos videos en donde sale este pervertido con muchachitas en su despacho haciendo cuestiones muy, muy tenaces con estas chicas, a las que, bueno, el señor por lo visto le gusta un poco la pedofilia. Qué fuerte también, porque este fue un año en donde salieron a la luz muchos de los casos, incluso que tienen involucrados a figuras de la palestra política en situaciones no solo de pedofilia, sino también de abuso y de perdón, un poco también, como hablábamos, este año se develaron como algunas figuras emblemáticas dentro de todo el mundo del establishment hollywoodense, del literato, del politiquero, a escala mundial, a escala nacional. Nos salieron algunas denuncias también con bailarines en la escena artística de la danza ecuatoriana. También salieron algunas voces en donde también se hacían las denuncias sobre acoso sexual en clases, en muchas de las cuestiones. Claro, muchos dirán, claro, ya denuncian cuando ya la plata han tenido, en el caso de las actrices hollywoodenses, ¿no? Que claro, de pronto se supone que aprovecharon esto mismo para salir adelante, y no es tan así el cuento, ¿no? Esto ha sido muy, muy duro para muchas de las actrices denunciarlo. La misma Salma Hayek lo hizo hace muy poco tiempo también, precisamente haciendo la denuncia sobre lo duro que fue hacer la película Frida Kahlo a cargo de este director, que fue pero muy... solo del director, porque quien la produjo fue ella misma, ¿no? Claro. Y eso hay que tener muy en cuenta, o sea, hay un montón de... porque a veces la excusa simple o livianona, es decir, pero era que no trabajen, y no es de eso, sino que ellas mismas fueron las productoras de estas películas, de muchas de las que denunciaron, pero estas personas, directores y eso, no tenías como este conocimiento, no era de conocimiento general, sino estas denuncias, que todo queda muy explícito, pero esto pasó en noviembre, así que no nos adelantemos. No nos vayamos más allá, pero sin embargo, justo en esta época se dan muchas de las denuncias sobre acoso y salen muchas de las voces, ¿no? Que esto fue, creo que para muchas mujeres lo más interesante, sobre todo las mujeres que estamos un poco metidas en esta lucha social feminista, que es lo importante, lo relevante, que es precisamente que las voces se escuchen, que muchas mujeres perdieron el miedo, y pese a que tuvieron que pasar muchos, muchos años, al fin denunciaron, al fin perdieron el miedo, al fin levantaron la voz y dijeron: esto es lo que nos ha pasado, lo que está pasando y lo que vemos que pasa y va a seguir pasando si es que no se hace algo. Y creo que este año para las mujeres es muy importante, porque las voces están siendo escuchadas. Obviamente, cuando una levanta la voz, a muchos no les gusta y somos súper criticadas. No les encanta. No es que les encante, pero sí se dio, y eso es un paso súper importante. Bueno, pero retomando también a alguien que sí, que también alzó la voz dentro de este año, fue el pueblo de Cataluña, que el 1 de octubre, a través del referéndum, buscó la independencia de España. De hecho, ganó con la mayoría, con el 90% de cataluñenses, no sé si se dice así, pero buscaban el referéndum, cosa que no sabemos en qué estará. ¿En qué mismo estará ahorita? Sí, no, porque fue como que sí, ganó el sí para separarse, independizarse. Sin embargo, obviamente, a la política actual española no les conviene, porque obviamente separarse del Estado, y eso es perder una fuente primordial de recursos, porque Cataluña es una de las ciudades que más aporta a España y a la corona también. Así que claro, dentro de, creo que este diciembre iban a volver a llamar a elecciones. A ver si ya les convencieran de decir no. Pero el gobierno español detuvo a muchas de las personas que estaban a favor de los procesos independentistas. O sea, los líderes de cataluñenses, es que se dice así, claro, los detuvieron. Están ya para... presos, ya lo están más presos. Probable. Ajá. Eso sucedió en octubre. Septiembre, octubre. Sí, en octubre todavía, y ahí tenemos la nueva encargada de la vicepresidencia, que es María Alejandra Vicuña, ministra de Vivienda, en donde obviamente los ojos... machísticos se posaron, ¿no? Porque como no es una de mis favoritas, lo tengo que decir. No es que me represente. Sin embargo, claro, por el hecho de ser mujer, están esperando que menstrue para que la termine haciendo alguna cuestioncita mal, porque siempre los ojos se posan de esa manera sobre las mujeres. Y bueno, para mí también, de todas formas, fue como, bueno, chévere que le ponga una vicepresidenta. Veamos qué sucede. Y creo que no estamos tan descontextualizados hablando de esto, de cómo las mujeres alzaron su voz, porque el 5 de octubre fue el caso de Harvey Weinstein, quien fue el que fue denunciado, claro, por acoso sexual y abusos. De hecho, esto fue como, si recordamos, esta pequeña campaña que se hizo del Yo También, el Me Too. Perdón, ¿qué pasó, amiga? No sé, una tos aquí media no sé qué sé yo. Comenzó con esto de denunciar el acoso a través de esta campaña, en donde muchas actrices se fueron identificando y actores también, donde fueron viendo que esto no es una causa, no, el acoso sexual y el abuso sexual no es algo que está por fuera de nosotros, por más clase social, por más empleo que tengas, por más lugar de nacimiento, por más dinero que tengas, el acoso sexual está latente en toda la sociedad, y eso es parte de la estructura capitalista, como decía Aleja en su investigación, capitalista agregada al patriarcado, que son dos grandes estructuras que lograron conjugarse y vivimos hoy en el mundo que vivimos. Totalmente desiguales. El patriarcado precisamente es lo que sirvió para legitimar la desigualdad social dentro del capitalismo. Y lo tenaz también de esto es que cuando le denuncian a este Wittgenstein, no sé cómo se pronuncia muy bien su apellido, Weinstein. Cuando le denuncian a él, también se visibilizó muchos actores, hombres, que prefirieron callar y hacerse los de la vista gorda, pese a que ellos sabían exactamente lo que estaba pasando, y cuando muchas de las mujeres acudieron a ellos también como testigos, pues hicieron los giles, y entre ellos, lastimosamente, estuvo Quentin Tarantino. Y muchos otros más, también recordemos la voz de... Es que a mí eso me dolió, por eso lo marco. De, por ejemplo, Woody Allen, que fue uno de los que dijo... Ay, no, pero dijo... es que se hace rato y todo sí, el mundo sí. Le hace... Es que es bueno, dicen, ya hasta ahora no le veo lo bueno. No sé, tal vez para las personas que les gustan estas películas que son, en teoría, para pensar que no tienen las películas de Woody Allen, pueden tener una de todas que es más point, puede ser la más para pensar que existe, sí, pero... se basa en una novela. Claro, entonces... Que es Corazón del Actor. Y ya, pues, con esos hombres ahí, que también son altos mandos, como quien diría en Hollywood, muchas de las voces de las mujeres también trataron de ser opacadas, sin embargo, no se les dio chance. Y bueno, lo importante de esto, como decía la ley y como decíamos hace un momento, es recordar y retomar el hecho de que porque estén en altas esferas, son intocables. De hecho, estos acontecimientos nos hicieron dar cuenta que nadie es intocable en este planeta. Que las redes sociales también pueden ser un gran aliado, y que también los seres humanos que logramos identificarnos con causas reales como el feminismo, identificarnos como en contra de la violencia de género, en contra de la violencia de la mujer y del abuso, podemos estar juntos a través de estas virtualidades y decirnos, no están solos y estamos acompañados. Y si bien es cierto, estos casos no van a dejar de pasar porque el sistema está estructurado para eso, no estamos solos. Exactamente, Ina, y hay que seguir perdiendo el miedo y seguir alzando las voces. Y con eso nos vamos a escuchar Blondie y una cancioncita más. Vamos con un temita musical. Rompe la rutina con Martes de Margarita. Seguimos ya llegando al final del Martes de Margaritas y con esto al final de nuestro programa del 2017, en donde ha sido muy bonito volver a este espacio radial, a comunicarnos con ustedes y a generar también este tipo de espacios en donde podamos conversar de otros temas. No seremos los únicos espacios, no seremos los mejores espacios, no seremos los espacios más alternativos, pero sí somos un buen Martes de Margaritas. Como siempre, un buen Martes de Margaritas y estamos aquí con las puertas abiertas para todo aquel que quiera también alzar su voz y decir lo que piensa, lo que siente, lo que opina, lo que está haciendo, lo que está creando, qué proyectos tiene, los puede venir y decirlos acá. Así que ya saben, amigos, si ustedes quieren traer cualquier tema de discusión o plantear cualquier emprendimiento, decirnos o contarnos qué es lo que están haciendo, sucediendo en sus vidas, pueden hacerlo, escríbanos al Martes de Margaritas de nuestras redes sociales y nosotros con un gustazo enorme les vamos a contestar y también vamos a agendar los nuevos programas de Martes de Margaritas 2018. Esperamos para enero tener subidos ya los programas anteriores para que se hagan también un remember de toda la gente que ha venido acá a participar y que tengan también la constancia de que estuvieron en un buen Martes de Margaritas. Por ejemplo. Y bueno, seguimos con esto de qué es que ha pasado en este 2017 y si ustedes quieren contárnoslo, pueden hacerlo al 2220-966 o también escribirnos al Martes de Margarita. Mientras tanto, ¿qué es que ha pasado en octubre? Yo les cuento, ¿se acuerdan que en mayo le dicen a Lenin, Alianza País le declara a Lenin Moreno también presidente del partido político Alianza País? Sí. Bueno, sí, eso a finales de octubre, justo el 31 de octubre, una facción correísta de Alianza País destituyó a Lenin Moreno como presidente de la organización y la asumió Ricardo Patiño, y la facción morenista obviamente desconoció esta decisión. Sin embargo, el 1 de noviembre el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe desconoce la destitución de Lenin Moreno como presidente de Alianza País y lo vuelve supuestamente a incorporar. Y el 23 de noviembre la facción morenista de Alianza País destituyó a Ricardo Patiño y a Gabriela Rivadeneira de la segunda vicepresidencia y secretaría ejecutiva del partido, y en esas estamos, nos queremos, nos pegamos. Y ahí vamos, como una buena canción, un buen temita de reggaetón. Y antes de eso, también el 24 de noviembre, ¿quién creen que regresó? Mi ex. Claro, regresó al Ecuador. Mi ex. El expresidente Rafael Correa para participar en la convención de Alianza País de su facción, ¿no? Porque recordemos que Alianza País está dividida en dos facciones. Y como me bloqueó, no pude ver. No se pudo ver qué mismo hacía, pero yo te cuento, amiga, que estuvieron en los dimes y diretes de dónde mismo va a ser la asamblea de Alianza País para el festejo. La cuestión es que pidieron en Esmeraldas. En Esmeraldas el gobierno prohibió que se haga cualquier tipo de acto a favor de Alianza País, así es que tuvieron que ir a un lugar privado, supongo, porque encima más encima, como dice nuestra amiga chilena, más encima querían que nosotros paguemos la recepción, ¿qué? Paguemos la organización, paguemos todo, ¿no? Entonces es como que... Y es que tampoco está tan fuera de lugar, porque recordemos... Que tenemos pagado la guardia, ¿no? Que hemos pagado un montón de cosas a un montón de gente que ya no está en cargos políticos, que ya no está... Y también en años anteriores, o sea, este 2017, es que muchos dijeron, ay, yo no soy correísta, yo solo creí en primeros años y tantas cosas... Pero hasta hace un año, en el 2016, todavía seguíamos pagando muchas de las fiestas de Alianza País todavía. Eso es cierto. Y ya tampoco tan caritucos. Y ya casi para terminar este programa, también recordemos que la facción correísta de Alianza País ya no es Alianza País más y formaron el nuevo movimiento Revolución Ciudadana, obviamente con el expresidente Rafael Correa a la cabeza. Y de ahí tenemos también otras noticias más. En noviembre fue el 25N, recordemos que salimos a la calle para marchar por esta causa que es Ni Una Menos. Eso fue súper importante. En donde también se agregaron también un montón de otras causas que creo que van de la mano también, no es que están prefiriendo lo uno ante lo otro, de hecho creo que van de la mano, porque recordemos que en este año salió también a relucir esta red de pedofilia que estaba a cargo también muchos implicados de un colegio. en donde muchos de los profesores que hasta ahora no han sido detenidos fueron parte de eso, que algo, acontecimientos demasiado desgarradores que hemos podido presenciar también. Y como decimos, este 2017 fue un año también de levantar las voces, y las voces de los niños también al fin están siendo escuchadas después de todos estos actos tan terroríficos para los niños que vivieron, bueno, que vivieron desde hace años atrás, pero sin embargo en este año se hizo por fin visible estas denuncias y salió a la palestra pública todo lo que estaba sucediendo en estos colegios, a vista y paciencia de los señores y las señoras rectoras de los colegios, sinvergüenzas, digo yo. También fue uno de los años más que se recordó la despenalización de la homosexualidad aquí en el Ecuador. Fue un año importante porque, si bien es cierto, se consiguieron hubo muchos avances en cuanto a poder vivir en armonía. Yo no entiendo cómo podemos seguir siendo una sociedad que avanzamos en el tiempo pero no avanzamos en construcción de esta armonía. Sin embargo, se recordó y se puso en evidencia que en el 2017 todavía existen clínicas de deshomosexualización, por ejemplo, donde ser diferente puede ser una causa de muerte y donde la diversidad es solo como una cuota política y no es como una cuestión que se necesita en armonía con toda la sociedad. Y con esa reflexión nos despedimos, amigos y amigas. Ha llegado ya el final de nuestro programa. Esperamos en enero poder continuar y seguir con los brazos abiertos aquí para todas y para todos ustedes que quieran seguir hablando, levantando su voz aquí en el Martes de Margarita. Y si el 2017 para muchos fue un año turro, ya pues, el 2018 que no sea igual. Hagámoslo más chévere y mucho más bacán, y aprovechemos todas estas oportunidades políticas que se están dando para levantar nuestra voz y decir lo que pensamos y lo que sentimos y actuar, sobre todo actuar. Como siempre, cosas nuevas se vienen, así que atentos al Martes de Margaritas a ver qué es que pasa. Mientras tanto, disfruten de las festividades como bien puedan y nos vemos el próximo año. Hasta luego. Chau, Bacha, que nos estás escuchando. Adiós. Chau a todos. Esto fue Martes de Margaritas.